Viene llegando. Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo, por la 91. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Planeta Shampoo. Un poco a las corridas, un poco tratando de hacer todo el tiempo posible porque mi compañero Norman cayó en cama. Así que, bueno, en cana. Lo que pasa, yo lo traté de disfrazar. Bueno, está ausente, digamos, no especifiquemos. Y quien les habla se tiene que hacer cargo de producción, portería, todo junto. Así que, bueno, sin perder tiempo, ya están acomodándose los muchachos de Los Grillos, los invitados del día de hoy. Y vamos a estar charlando con la gente del grupo que interpreta el tema que estamos escuchando ahora. Qué presentación, digamos, rocambolesca, ¿verdad? Estamos hablando de The Tandoris con el disco Bombs Away, su reciente disco en vivo que salió hace un par de meses. Y estamos en línea con la guitarra y voz de la banda, Darío Tandori. ¿Me escucha? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, quiero aprovechar para mandarles un saludo a los grillos, viejos amigos. Sí. Darío, Darío, yo no lo conozco. Bueno, parece que no fueron recíprocos los saludos. No fueron recíprocos, bueno, no, me imagino. Yo me encontré esta semana con una novia de Tito que me pidió que le pasara un mensaje. ¿Se lo puedo leer? Epa. ¿Cómo? Intruso llegó acá a la radio, evidentemente, ¿no? El concepto del programa de armar una fecha donde haya dos grupos con movidas similares se está travestiendo. Así que lo que yo sugiero es que nos metamos directamente en el disco. No sé si Darío opinás lo mismo, querés seguir ventilando algunas intimidades. ¿Qué te parece? Yo no escucho la mitad de las cosas que me están preguntando. O sea, básicamente no escucho ninguna pregunta completa. No es que yo me estoy quedando como un maleducado, pero por no, no, no, hasta no ahora no, no hubo, no hubo, o sea, ninguna, ninguna grosería. A ver, la idea es que yo hable más. La idea es que yo hable más fuerte. ¿Me escuchás ahora? Te escucho, ahora te escucho bien, sí. Bueno, la idea entonces ¿estás drogado? Es hablar un poco sí, de. También, también. Ah, eso sí lo escuchaste. Las respuestas son todas afirmativas, Bueno, la idea es hablar un poco del disco en vivo que sacó de Tandoris, Bombs Away, disco que está sonando en este momento y que, bueno, tenemos en la mano. En realidad lo tiene uno de los grillos, el arte de tapa. Yo se lo voy a sustraer, permiso, para hacer un par de acotaciones. ¿Cuándo salió Bombs Away? Porque en realidad salió hace poco, pero es basado en un show, digamos, de hace un par de años, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros el disco lo grabamos hace un par de años, y estuvo dando vueltas un poco el crudo de la grabación que hicimos. Nosotros inclusive tuvimos ciertas dudas acerca de si ese era el show que tenía que salir o no, y bueno, en un momento decidimos que sí lo era, y en realidad salió este año. Ya cuando el disco salió, nosotros éramos un trío, pero cuando lo grabamos éramos 7 personas más o menos, me refiero a que éramos una banda de 4 con 3 coristas y bailarinas. O sea, era una cosa completamente distinta. Sí. Si bien, digamos, o sea, la línea musical que veníamos recorriendo en ese momento era la misma que estamos haciendo ahora, digamos, refleja un estado de la banda que ya no existe, ¿me entendés? Pero bueno, lamentablemente no pudimos grabar con ese formato un disco en estudio, y el recuerdo en disco que hay de ese momento, digamos, es este disco en vivo, que me parece buenísimo, porque la verdad es que los discos, digamos, en estudio nuestros nunca reflejaron un costado de la banda en vivo, que me parece que en este disco sí está reflejado, ¿viste? Claro, y digamos que es como una especie de, llama un poco la atención, ¿no? Que generalmente hoy en día los que sacan discos en vivo son las bandas más mainstream. Entonces, como una banda under que saca un disco en vivo, es una apuesta por ahí un poco más, no sé si riesgosa es la palabra, pero digamos es un gesto al menos, no sé si soy claro. ¿No? Expresate mejor, por favor. ¿Qué tipo de gesto? Porque puede ser es un buen gesto. Es un gesto. Es un buen gesto. Claro. Digamos. Hola, no sé si enmudeció Darío ante mi pregunta o no me está escuchando. No, es que cortó. Ahora te escucho, pero la pregunta yo escucho, o sea, imagínate medio segundo de la voz de Tito diciendo claro. Sí. Bueno. Un cachito de voz diciendo algo que no termino de entender. O sea, te juro que escucho esto como todo cortado, ¿me entendés? Me llega un medio segundo de audio cada 5 segundos aproximadamente. Claro, ¿vos estás escuchando por teléfono o por internet? Vamos a hacer una pregunta básica. Yo te estoy escuchando por teléfono. Por teléfono, no, porque por internet tenía delay. No, la idea de la pregunta, bueno, ahora ya se desvirtuó un poco, pero era, digamos, que es un gesto, digamos, extraño en una banda under de sacar un disco en vivo, teniendo en cuenta que los que hoy en día sacan discos de esa manera son bandas así mainstream, más producidas. Ustedes como que quisieron plasmar la crudeza de un show sin un retoque en estudios, por ejemplo. Sí, qué sé yo, o sea, discos en vivo, no, obviamente cuando vas a sacar un disco en vivo, empezás a barajar varios discos que a vos te pueden parecer referentes, digamos. Nosotros cuando estábamos mezclando este disco y demás, digamos, o sea, nos dábamos cuenta por la situación como había sido grabado, por que realmente es un disco trayero, digamos, muy panqueado el sonido, era un disco más, digamos, íntimo, que tenía digamos, que ver, a lo mejor tenía más que ver con la búsqueda de plasmar lo que es una cosa, una noche, un recital de rock en underground, en un bar, como puede ser, ponerle, quizás el uno que teníamos como referente en ese momento era el disco en vivo en Max Kansas City de Velvet Underground, que es un disco que está buenísimo, suena muy power, pero vos te das cuenta que es trayero, cómo está grabado, la manera en la que está registrado, qué sé yo, la banda es eso. Sí. A mí me encantaría, o sea, tener un disco que suene más, qué sé yo, como como más, un poquito más hi-fi, si se quiere, pero honestamente me parece que toco en una banda underground, que suena así, y que el disco suene así, me parece que es genuino, que está bueno, que es como tiene que ser, digamos. Está bien. ¿Y el arte de tapa, esto del flipper, cómo se les ocurrió? El arte de tapa. Sí, y mira, a mí, yo, digamos, soy diseñador, ponerle una, digamos, parte de mi trabajo, o te diría en este momento casi el 100% de mi trabajo es hacer arte de videojuegos. O sea, para mí generar arte de juegos es algo que me interesa mucho, y justamente los juegos que a mí más me gustan son los juegos que yo me crié jugando o viendo, y digamos, en esa categoría están los pinballs clásicos de fines de los 70, principios de los 80, que para mí son algo muy muy copado, y digamos, de alguna manera siempre me pareció algo rockero, y que sirve para digamos, representar gráficamente lo que es, a mi gusto, uno de los costados más lindos de las bandas de rock, ¿no? Esa cosa más como de entretenimiento, muy colorido, como que, no sé, para mí, digamos, como que desarrollas un concepto de alguna manera medio cerradito, y eso para mí es un tema de rock, y también es un pinball, digamos. Para mí es como, entre las dos cosas hay un montón de analogías, ¿me entendés? A mi criterio, no sé, como que, y nos pareció buena idea para desarrollar, viste que en el arte pusimos como varios tomas distintas del pinball, como que nos pareció un elemento medio fetichista copado para desarrollar un arte. Claro, y bueno, como decías antes, entonces este disco como que por ahí cierra una etapa, se abre, están componiendo como para nuevo material. Repito. escuché, no escuché la pregunta entera, pero creo que me preguntabas, sí, acerca de si estamos escribiendo temas nuevos, ¿no? Claro, como que este disco cierra una etapa. También te estoy mirando por streaming, y medio trato de por me está tapando Tito. Corporal, darme cuenta de lo que estás tratando de preguntarme también. Claro, y por lectura de labios es medio complicado, porque esto tiene delay, así que entre el teléfono... Claro, no, es más bien por el lenguaje corporal y por las caras que ponen los chicos de los grillos y demás. Ahí me está mirando Tito. Sí, y fijamente. Me está haciendo un montoncito con los dedos. Bien. Bueno, ahí Tito está haciendo una interpretación acertada de lo que voy a hacer dentro de 5 minutos. Sí, yo te preguntaba en realidad por el nuevo material. O sea, sí, como sí, este disco. Bueno, tenemos un montón de temas nuevos, estamos proyectando grabar un nuevo disco, y temas nuevos hay muchísimos, inclusive en vivo ya estamos tocando un gran porcentaje de temas que no están en ningún disco. Está bien, ¿y tenés algún show próximo de la banda? Me encanta que me apoye Tito, inclusive en CD. O preferentemente en CD, inclusive. Bueno, pero se escuchó la pregunta al menos. Shows, sí, tenemos una serie de shows. Ahora, el 19 de este mes tocamos en el Roxy Live Bar, que es el próximo jueves. Después el mes que viene tenemos un Tío Bizarro, que es un lugar buenísimo, sí. con las Kellys allá en Tío Bizarro, sí. Uno de nuestros lugares favoritos claramente, y otro de nuestros lugares favoritos es el Salón Pourrédon, que bueno, a veces se puede tocar, a veces no, cuando se puede hay que aprovechar porque dura poco, así que ojalá que esta vez dure para siempre, pero vamos a estar tocando el mes que viene allá en el Salón Pourrédon. Buenísimo, Darío. Bueno, nos habías dicho que no querías una entrevista muy muy extensa, así que no te robamos más tiempo. Me están esperando. Los chicos te están reteniendo. Me esperan con unas especies de uvas, me las meten en la boca y cosas así. Mirá vos, bueno. No sé si alguno de los chicos quiere saludar a Darío. No. Darío, te queremos. Yo te quiero, Darío. No apoyan la moción. Así que bueno, Darío, te agradecemos mucho y nos estamos viendo por ahí. Te queremos, Darío. Bueno, les mando un abrazo a todos, un abrazo a los grillos. Te queremos. Que me castigan porque no estoy allí posiblemente, pero bueno, que se vayan bien a la puta que los parió, los quiero mucho. Bueno, estamos después de las 10 de la noche. Todos nos encontraremos ahí. Bueno, y nos vamos con un tema de Tandoris, entonces, del disco en vivo, entonces, de Bombs Away, Science Fiction, What I Need. Buenísimo, un abrazo muchachos, chau a todos, gracias. Escuchábamos entonces de Tandoris el tema Science Fiction, What I Need. Y bueno, continuamos aquí en Planeta Shampoo, un programa un poco anárquico, si se podría decir. Hubo una charla aquí entre miembros de Tandoris, los grillos que ya están acá. Guaraní. Están participando, aportando, ¿no? Los conceptos, ya que bueno, hoy me falta el compañero. No dije las vías de comunicación propio de estos olvidos. 4392-1913 se pueden comunicar. Tenemos el celular también para mandar mensaje de texto. 1560-59-2427. Y tenemos las vías propias del programa. planeta-shampoo@hotmail.com. Y bueno, sus derivados. El Fotolog, www.fotolog.com/planeta-shampoo. Y el blog también, donde están los programas anteriores, pueden consultar nuestro vasto archivo, www.planetashampoo.blogspot.com. Este y otros programas van a estar disponibles seguramente. en los próximos días. Otros ya están, este va a estar disponible seguramente a partir de mañana. Vamos a escuchar ahora uno de nuestros temitas. No habíamos anunciado el tema de entrada, el tema que inauguró la emisión de hoy, que era Poncho, este grupo comandado por Javier Zucker, y bueno, en compañía de banda de turistas en esta ocasión, banda que nos visitó la vez pasada. Y ahora vamos a escuchar un poco de Blythe Richard, con el tema Rip It At, ¿no? Si no digo bien, mal. Bueno, escuchamos. Música que escuchaste, la que escuchás, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Los entran, salen, ya se apoderaron prácticamente del estudio. Sale el tren parando en todas. Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Bahía Blanca, Mar del Plata, Villa Gesell, Temperley, Miguel Cané, que no tengo ni idea dónde es, 9 de julio, Verónica, Rosario, Godoy Cruz, Córdoba, Tucumán, y son muchísimas más las localidades donde por lo menos un oyente tenemos, descontando obviamente Capital y Gran Buenos Aires, así que a todos les hacemos extensivos nuestro saludo, y bueno, muchísimas gracias por estar ahí y no abandonarnos. Miguel, perdóname, Miguel Cané es más conocido como Michael Caine. Claro. Exactamente, el de las papas fritas. Están los grillos, entonces acá habíamos aclimatado entonces con un tema de Light Richard, un tema que por ahí ellos están más pegados a este estilo de música, así que bueno, los saludamos formalmente, a pesar de que están desde el inicio del programa, hacemos el saludo formal. Chicos, preséntense. Buenas noches. Y muchas gracias por haber venido, si quieren presentarse, los que están acá. Yo, sí. No, bueno, conozca. Aunque sea que uno oficie de maestro de ceremonia. Bueno, acá está... tenemos en el bajo a Diego, nos pisamos y hablamos todos, nos pisamos. Perdón. En el bajo está Diego, el Kaiser en la batería y Tito, quien les habla guitarra, voz. Bueno. Y Little Richard, más conocido como Ricardito. Y si bien, bueno, los grillos nos habían visitado anteriormente cuando estábamos en otro... el primer disco. Claro, en otro formato de... hay caras nuevas acá, por lo menos desde sí, que aconteció. Ellos ya llevan más tiempo de lo que llevan nosotros en la banda, ¿no? Ah, mira vos. Ya casi 5 años que está esta formación, 4 años seguro, y ya reestablecidos, afianzados y por más. Claro, porque sacaron el disco, que es a mí me gustó mucho, el primer disco de Los Grillos, A Todo Volumen, sí. Que es del año 2004-2005. Exactamente, noviembre del 2004. Noviembre de 2004. Claro. Y transcurrió bastante hasta... Sí, es que siempre, bueno, estuvimos ya con idea al otro año de grabar el segundo disco, que iba a ser, no estos temas, ¿no? Sino que supongo que ya empezamos a componer para el otro. Hubo un cambio de formación, ¿viste? No sé, se tiró todo para atrás, se retrasó todo hasta que un momento antes que entre César el Kaiser, entró otro muchacho que se llama Alexis, que nos hizo la gamba un tiempo, el baterista de los Cajunas. Sí. Y bueno, después entró él, eso fue retrasando hasta que él se metió bien en la banda, ya también la tenía escuchada, es un amigo de hace muchos años. Entonces sabía lo que queríamos, metió lo suyo, el condimento, y conformó este nuevo sonido, este nuevo estilo, que si bien siempre lo tenía, yo por ejemplo, que soy uno que lo estuvo siempre en la banda, sonido que siempre tenía en la cabeza, pero no lo podía plasmar con los integrantes que estábamos, ¿sí? Hubo con la gente adecuada. Diego también, el Pelina, le estuvo tocando antes que sacamos el primer disco, ya estuvo en la banda. Ajá. Y después volvió, bueno, ya sabía lo que queríamos. Con los integrantes anteriores, o sea, hubo diferencias musicales. Yo sí, para aclarar eso. Sí, diferente de todo. No estaban, no, qué sé yo, a la altura. Cuando una persona se cree, cuando alguien falla, o se cree más que la banda en sí, no, algo que no funciona, tiene que ser apartado del grupo. En su caso, uno fue apartado, otro tomó la decisión. ¿Por qué? Porque se sentía que era más importante que el grupo, y creo que el grupo, lo importante es el grupo y las canciones. Cuando uno piensa que toca para sí mismo... Pero como yo no soy más importante que ustedes. Nunca. No es que no es con ese peinado. Menos con ese peinado. Menos porque te estás quedando calvo. Pelados en la banda no hay lugar. Tengo mucho pelo. Yo tengo 34, mira la peluca que tengo. Y bueno, entonces... entramos con esto, que es otra cosa, también fuimos avanzando en la parte de composición, comprándonos cosas nuevas, tratando de sonar lo mejor posible. Y antes era como que estábamos quedados, que siempre se trataba de respetar el sonido de los 60, 70, y no se podía salir y hacer cosas nuevas. Claro. Que... Eso te iba a preguntar, porque, o sea, en un principio vos avalabas eso, qué sé yo, la estética por ahí de los 60, 70, el mod y todo eso, claro. Por ahí... Quedabas encasillado en eso y después... Claro, quedamos encasillados. Yo por lo que me pasaba y lo que nos pasa a nosotros, tratamos de crecer musicalmente. El estilo que hacíamos en su momento, para su momento estaba perfecto. 5 años después, ya el disco, bueno, el primer disco siempre, lo que pasa en toda banda, recopila toda la trayectoria casi de toda la banda. El tema es que nosotros grabamos ese disco, que ya no veníamos tocando, se compusieron hacía mucho tiempo, viste, y no nos sentíamos tan reflejados o identificados. Igual se plasmó porque era un tema que le gustaba a la gente también, y a nosotros también nos gustaba. Y ahora, bueno, es diferente, quisimos avanzar, no es que quisimos, nos salió natural. Pero lo mismo, vas creciendo, vas queriendo hacer otro tipo de cosas, viste, es así. Sí. Mirá, viste lo que hablás vos de mod. Hacer... Ahí, Roberto, asistiendo. Ahí está, hable alguno, aunque sea. Ahora. Para que compartan, ¿vio? Bárbaro, claro. Si no habla este loco yo. Bueno, hable. Bueno, lo que decía Pip Townsend, dijo una frase famosa y que dio en el clavo, que mod es la forma corta de decir joven, elegante y estúpido. Nosotros hay dos cosas que ya no somos, que jóvenes y elegantes. Entonces ya no podemos seguir siendo mods. Bueno, lo puede estúpido somos. Lo puede juzgar, la gente que está no solo escuchando, sino mirando. Por ahí tiene una opinión, chicos, no se tiren tan abajo. Nah, pero tampoco éramos mods. Siempre fuimos, yo fui abierto. Pero como que hubo una estética, digamos. Sí. Por ahí, qué sé yo, el logo que tenían antes. Claro, por ahí ya un poco te cansaste de eso. No, no es cansado, es que crecí. Poner en su momento cuando grabamos el disco, yo tenía 28, 29 años y ahora tengo 34. Uno va creciendo, ¿viste? De otra forma, qué sé yo, no sé, son varias cosas. Vas escuchando otra música. Igual no dejo de escuchar los Who todos los días. ¿Qué? ¿Los quiénes? Los Kings y los Stones los escucho todos los días. No hay, creo, un día que no escucho un tema de los Stones. Claro. Pero también escucho otras cosas que no es nada nuevo, un poco más nuevo por ahí, no, que de los juegos. Pero escucho el último disco de AC/DC que me gusta, una banda nueva, Wolf Mother. Pero escucho a los Sultanes, poner claro. Hay que innovar, ¿o no? Claro. Igual el disco ser abierto. El título del disco, como que hay una sugerencia así, ¿no? Nacidos para rockear, una declaración de principio. Claro, la frase en realidad a mí se me ocurrió porque siempre lo veníamos, una frase que dijo Riff, ¿no? Gran banda. Dijo, no sé si seremos los mejores amigos, que somos muy buenos amigos. Pero que nacimos para tocar juntos porque tenemos un entendimiento que nunca lo tuve con nadie De hecho lo hablamos solo, no es que lo diga acá porque hay gente. A veces estamos solos y decimos, loco, yo si no toco con ellos, no, los grillos no existen. Nos sentimos reviento. Entonces como que dijimos, nacimos para rockear juntos. Claro. Nunca saca. Mira, estuvo Alexis B tocando con nosotros, el baterista que dije antes, y pues nos sentíamos es un cuarto grillo. Claro. Nos sentíamos pero muy bien. Y después cuando entró él, fue la frutilla de la torta. Fue, siempre fue formación de tres, no les digo para agregar otra guitarra, por ejemplo. Porque es para Kilo. Ah, Ya los tres nos llevamos sí, para sí, ya nos llevamos para la mierda, un cuarto, imagínate, ¿sabes qué? Y pero es más parejo, si se pelean, hay dos y dos, acá se pelean sí, dos contra uno. Dos guitarristas. Otra guitarra. Ah, bueno, si obedece a un parámetro musical. Si alguien toca la guitarra en el grupo, ese soy yo. Ese es él, listo. Bueno, empezamos a degustar, si les parece, el disco, entonces, vale, que nos trajeron. Claro, sí. ¿Qué tema es el que vamos a escuchar? No sé, ustedes no arreglaron. No sé. El 8, el que 8. Se llama... ¿Cómo se llama el 8? Acá la numeración es un poco confusa, pero... Sí. Rock 180. Ahí lo tenés. Dale, escuchamos. Entonces, a los grillos en Planeta Shampoo. Yeah. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, continuamos aquí en Planeta Shampoo con los grillos que vienen a presentar su disco Nacidos para Rockear. Y estamos escuchando de este mismo disco, precisamente, Rock 180. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo surge la propuesta de un programa de radio que les ofrezca editar el disco, no? Es como que nosotros, Planeta Shampoo Records, vaya, pero todavía no están nuestros planes. Bueno, nosotros, de la mano del Ruso, que es el conductor del programa, él, bueno, es un melómano, escucha todo estilo de música, siempre tuvimos contacto, nos invitaba al programa, todo, y le gustaba lo que hacíamos. Entonces, en principio él había fundado ATMC Record con la idea de editar a las bandas que a él le gustan, porque en la Argentina no se editan las bandas que le gustan a los productores o a los dueños de las discográficas, se edita lo que deja plata, lo comercial. Y él edita, bueno, bandas así que le gusta a él, ¿no? Que... entonces le llevamos la propuesta, dijo que sí, y ahí sí, salió. Le fue cerró el disco. Sí. Sí, le gustó mucho. Le llevamos primero los demos, había unos temas que le gustaban más que otros, se llevaron otros temas nuevos, y le gustaron y para adelante. Y salió, sí. Está bien. Y bueno, con el tema, ¿no?, de los invitados, quería hacer mención, bueno, está Chizo de la Renga. Bueno, es una figura bastante reconocida dentro del rock y por ahí no colabora con cualquiera, ¿no? No. ¿Cómo salió el contacto? Bueno, vino a la mano del lado de Alexis, que tocaba, que es conocido de él. Siempre nos encontramos en los recitales y estaba Chizo ahí, siempre la mejor onda. De hecho, hicimos tan buena onda, nos invitó al cumpleaños varias veces, ¿viste? Siempre la mejor. Y una vez, hace mucho, estábamos con Diego y le dijimos, sería bueno que metas un tema, sí, cuando quieran, dijo. Pasó el tiempo y vino él solo, que estábamos también con Diego, sí. Y no, yo tengo algo pendiente con ustedes, tengo que grabar un tema. Sí, cuando quieran. Dice, bueno, me voy de vacaciones, vengo en marzo, llamame que lo arreglamos. Y fue así de fácil. Llamamos, sí, vengan, ¿pueden venir hoy? Sí, fuimos allá. A grabarlo en el estudio de La Renga. Claro, aparte justo estábamos haciendo lo del disco, viste, se dio todo. Lo encontramos, nos dijo, bueno, quiero hacer algo con ustedes y bien, re bien, fuimos para allá, un fenómeno, aparte nos trató, ¿no? Pero contale, ¿cómo nos trató? No, de 10, ya de 18 llegamos, bajo él, te digo que eso lo hace a los grandes, más grandes todavía, porque llegó y bajó las cosas él del auto. Claro, nos ayudó, claro, a bajar nos todo, ayudó a bajar todo. Todos los amigos, no, la gente que trabaja con ellos, nos hicieron un asado. Zapamos, mirá, volvimos a grabar, chupamos como ¿cómo terminamos? Eran las 9 de la noche, yo pensé que eran las 3 las de la, 3 de la mañana. El pedo que teníamos. ¿Pero grabaron antes o después? No, de antes, eso? Antes, no, después, antes. Fue zapada. Después fue zapada, grabación así de una zapada. Pero no, la pasamos re bien. Pasamos re bien. Muy bien. Claro, ¿no? Porque uno, o sea, lo ve a Chizo, bueno, por ahí como alguien más bien reservado, como alguien intocable. Que no se, claro, que no se muestra, claro, demasiado, sí. Pero. Es un tipo como cualquiera. Sí, como, aparte la mejor onda siempre. ¿Viste? Siempre la mejor, nos tiró. ¿Y los aconsejaba por sí, ahí? Sí, no, o sea, era, tuvimos obviamente una, antes de grabar, 2 horas y media hablando de todo. ¿Cómo es el negocio de la música? Ese tipo, sí, de cosas. No, ¿viste? No, sí, es un anécdota, muy abierto. De anécdotas, bueno. Sí. Entonces, no, un montón de cosas. Abierto, dándote consejos, ¿viste? Como tenemos. La verdad, siempre la mejor. Por eso le va como le va. Para la gente buena, yo siempre tengo una teoría bien, que le va lógico. Bien. Y a ellos le va bien porque los tres son muy buena gente. Viste, aparte muy dados, viste, no. A veces que fuimos te tratan, pero como si te conocieran de toda la vida. Sí. Hemos ido a los cumpleaños y las mujeres de ellos, los amigos te tratan, pero de 10, viste, son gente muy buena. Sí. Y eso se merece que le vaya así como le va, porque yo lo vi, no me lo contó nadie, me tiraron 100.000 personas. En el autódromo, más. Ah, lo fueron a ver también. Sí, fuimos. Más de 100.000. Quizá el estilo musical no es el que nos identifique, pero la música tiene eso de tan bueno que te une, ¿no? Entonces claro. Estamos ahí y por algo va la gente a verlo, porque saben cómo. Aparte que tocan como la puta madre, son buena gente, eso me parece que lo reflejan bien. Y un padrinazgo similar habían tenido en el primer disco con Gabriel Carámbula, ¿no? Ah, Gabriel Carámbula, sí, sí, sí. De hecho, estuvo, lo seguimos viendo. ¿Vale? Sí, siempre la mejor. Que también es un rockero, para sí, quien no lo conoce. Sí, muy grosso, mejor es violero. uno de los mejores violeros de Argentina. Y le agradecen las anécdotas, ¿no? Que debe tener mucho para contar. Grabó en una hora y después fueron 8 horas de... Y sigue al día de hoy, me lo encontraba cuando hace 10 días, 15 días. Ya no lo querés escuchar más. Sigue contando cosas, no, es un gran. Y Person de los Super Ratones, o sea, como estilos otro, tan disímiles, sí, ¿no? Que... Por eso, viste, nosotros nunca tuvimos drama con los estilos musicales ni nada de eso. En un principio, en el primer disco iba a estar el Mosca 2 minutos. Es tu doble, digamos. Sí, ¿no? Sí, te deben hinchar las pelotas tanto. Sí, aparte, el peor de todo, porque yo estuve con 2 minutos tocando en el disco cuando festejaron los 20 años, y ahí el Mosca en obras. Te mandó a cantar a vos, dijo, yo me tomo una cerveza. Agarra el Mosca, me pregunta, me dice, un hermano mío, después de 40 años me he enterado que tengo un hermano, y ahora hasta he firmado autógrafos como el hermano del Mosca. De fuera de joda. Exactamente. ¿Alguna mina por ahí te has aprovechado la situación? No pasó. Hay cosas que no se pueden hablar ahora acá al aire, ¿viste? Ojalá. Imagínate. Pero bueno, todavía te pueden seguir confundiendo. Sí, no te preocupes, vos, chocho de la vida. He entrado gratis, yo le he contado a él. He entrado gratis a boliche por él. A ver si la cámara te enfoca por ahí porque estás de espaldas, sí. Si no. Por ahí la gente que te está viendo el perfil. Claro. Ah, bueno, listo. Nada, claro, por ahí se deschaba. Pero bueno, hablando un poco de padrinos musicales y esto, como que es bueno, ¿no? Que tener así gente y no que quiero dejar de alcanzar. Vitico. Vitico, en un momento iba a estar Vitico en un disco, en un tema. Pero cuando él nos llamaba, nosotros nos podíamos. Y cuando nosotros lo llamábamos, él no podía grabar. Entonces, los tiempos son tiranos y tuvimos que entregar el disco. Una vez fuimos también los chicos a verlo en la trastienda, entonces dijimos con la idea de grabar el video. Y dijo, pero por supuesto. Llamame el jueves, y el jueves fuimos a la casa. Ahí en el Tigre. En el Tigre. Él nos fue a buscar. Cruzó con el bote. Ajá. Nos levantó. También otro que nos trató. Y remó. Y fuimos ahí. No, el canciller. Es una. Para mí. Yo quiero ser como él. Quiero terminar así como él. Él es un tipo que tiene 62 años y la sigue rockeando. Pero como. Está mejor que todos nosotros. Es un sinfín de anécdotas y buen humor, ¿no? Es un loco. Y bueno, a propósito de esto, de que estamos hablando por ahí de otros músicos, que bueno, también creo que aporta un poco. Te quería preguntar tu relación, que vos nos habías contado la vez pasada, con Maxi, ex guitarrista de Callejeros. ¿Siguen viendo? Sí, ¿viste que él ahora dejó la banda? De hecho, hablé el miércoles que cumplió años, justo. No, la mejor, siempre salimos hace poco con él. Sí. Era la mejor. Se puso su estudio, tiene un estudio muy bueno. Costó mucho hacerlo, mucho esfuerzo, pero no, somos amigos de antes de entrar a la banda. Entonces él tocaba con ustedes, tocó, sí, fue fundador. Las diferencias musicales llevan, pero no dejamos de ser amigos en ningún momento. Pero la mejor, siempre, aparte, nos tiró buena onda. Sí. Nos ofreció el estudio para grabar gratis él, ¿viste? Porque es amigo, no es ni conocido ni nada, es un amigo. Perfecto. Vamos a seguir escuchando entonces un poco a Los Grillos. Nombrar, pueden entrar a YouTube y poner Los Grillos SOS, que ahí van a ver los videos de donde participa Vitico. Eso es entonces, Los Grillos ahí en YouTube, chequenlo. Y ahora vamos a escuchar un tema. Dale. ¿Cuál sería? El tema 1 es Sexo y Rock and Roll. Nané. Ideas. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Nos llamó Alejandro del programa La Voz de los Papás, de aquí, programa que se emite por esta misma radio, domingos 12 del mediodía. Dice, está bueno el programa, para el próximo no puede ser algo de carca. Bueno, trataremos de que así sea, gracias Alejandro. Estamos escuchando entonces sexo y rock and roll. Bueno, la droga quedó desterrada, digamos, o por lo menos omitida. De eso no se habla. Por lo menos no en esta canción. ¿Droga? ¿Para qué? Para drogarse, fleco. Y lo que sigue por ahí primando, que yo lo comparo por ahí un poco con el primer disco, ¿no? Es por ahí el humor, ¿no? De las letras, esta cosa así medio de casi como inocente por ahí, ¿no? El humor es muy importante. Es indispensable, totalmente. Sí. O sea, de denuncia social y eso, no, nada. Hay un tema que se llama Made in Argentina, que ahí habla de la mierda que es el argentino en sí, me incluyo. Incluyo todo, de que siempre oportunista, garca, se llama Made in Argentina y termina con la puteada de Artichi, la puta madre que te parió. La puteada de... Porque refleja más o menos cómo es el ventajero, cómo nos cagaron siempre. Esa fe idiosincrasia que representa el argentino. Y en el mundo, exactamente. Y más que nada está basado, porque siempre a mí me gustó Enrique Santo Discépolo, entonces era un acuarelista de lo... pintaba el momento como pintó siglo XX Cambalache, lo reflejó bien. No porque muchos dicen que esa letra es visionaria, no, porque el argentino es podrido y mierda desde hace mucho tiempo. Entonces él escribió lo que veía en su momento. Y esa letra me gustó mucho y de hecho lo nombro en un momento de lo escribimos. Sí. Y ese tema, dentro de todo, una crítica nos habían puesto que era como el tema social, el palo. Igual lo abordan por ahí de una temática por ahí más irónica, más socarrona, claro, ¿no? Más relajada. Está bien. Tampoco vamos a ser, porque sabemos cómo somos los argentinos, vamos a ser una tragedia, sí. Tampoco voy a cambiar al argentino por Argentina por hacer una canción. Una canción, vamos a seguir siendo peores. No, obvio, pero así como de describir estos personajes, por ejemplo, que hablaban un poco. Sí. Disco pasado, ¿no? De clase media, por ahí, hablar de esos tópicos. Claro. Voy. Bueno, este disco ya tuvo su presentación oficial, ¿verdad? Sí, el 15. Jueves 15 de octubre en Rocks. Y están... ¿Están tocándolo? O sea, tiene alguna fecha. Sí. Te voy a responder como él. Sí, lo estamos tocando. El delay me pone mal. Bueno, ahora en Capital hay una fecha el 25 de noviembre, en Maquena, en Palermo. Palermo Hollywood. Palermo Gólico. Palermo Gólico. Vamos a estar tocando con Las Otras, una banda amiga. Y el 20 posiblemente estemos en La Plata. 5 de diciembre, un encuentro, un motoencuentro en el Tigre. Ah, mirá, eso veo la mano de Vitico ahí. Y puede ser que esté. Esperemos. Vamos, no sé. Mirá, lo organiza un amigo de Vitico, así que quién sabe, quizás se dé una vuelta para. Como que da el salgo y esa bueno, la excusa. Después tenemos que ver cerrar unas fechas en Lanús. Ah, mirá. Después quizás Bursaco, el tío Bizarro, el gran. Tío Bizarro, saludo a Tío Bizarro. Saludo a Tío Bizarro, que es nuestra segunda casa. Siempre hemos tocado ahí. Sonamos muy bien, un lindo lugar. Y si Dios quiere, gente amena. Gente amena, Gustavo. Gustavo nos trata tan bien, nos emborracha de cierta forma. ¡Tú nos emborrachas! Y vamos a ver, quizás antes de fin de año hagamos algo ahí, si Dios quiere. Buenísimo. ¿El disco dónde se puede conseguir? ¿Cuánto tiene ya de tiempo en la calle? Más y o menos? No, menos de un mes. Mirá, quema. Sí, porque salió y no estaba en ningún lado, nos dieron para la promoción un par, después de que lo presentamos a los 10 días creo que firmó contrato la distribución con Ultra Pop para todo el país, así que de a poco se va distribuyendo en todos lados. Y vamos a hacer también el laburo de hormiga, nosotros llevándolo a las disquerías, a las cuevas y todo eso. Está siendo, o sea, difundido, por lo menos. ¿Cómo notaron buen recibimiento de la prensa? Sí, todavía no compré las revistas. Me encontré con gente, a Claudio Kleiman le había gustado mucho, de la Rolling Stone. A Alfredo Rosso también le gustó. Después, bueno, tengo que comprar las revistas, no sé, no. Después... Irruptibles Ramiro todavía no los destruyó. Ah, no, no sé si se llega. Posiblemente lo haya hecho, todavía no sabe. Si se lo dieron en mano. Sí, ahora sí lo tengo que llevar a varios lados, ¿viste? Todavía no tenemos discos, nos quedamos sin discos, porque entre los que nos dieron se fue entre amigos, claro. Un poco de prensa. Acá quedó uno. No, ¿a quién te lo va a dejar? No lo llevamos. No es tuyo, pero ese es mi disco. Bueno, chicos, entonces la próxima es el. Para que los 25 de noviembre en Maquena, Fitz Royal 1500 en Palermo. Ahí en Palermo para ver, bueno, material de este disco y del primero, si siguen tocando. Sí, sí. Por ahora es todo, la prioridad es esto, tocar estos temas, uno que otro salga. Buenísimo, muchachos, gracias por haberse acercado. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos, che. Gracias, esto fue Planeta Shampoo. Nos vamos con... Nacido para rocker, acá canta Chizo. El tema que da título en el disco. Chau. Entre botellas vacías suena fuerte en el estéreo. Autopista al infierno. Mujeres en ropa interior. Timba, whisky, mucho rock.